Banda na biso lokola tolingani Yoka malo ba elo azala kiko pesa ngai Bena chaki mote manga kalu saye Aya na ba vakansa benga ngai fiancé Na memiye na baboti po baye baye Nasi mobali moya kobala ngai Moya kosale langa la veni Moyo toko bota na ye banara Tovanda na biso lokola tolingani Yoka malo bagelo azala kiko pesa ngai Pena chaki mote manga kalo saye Aya na bava kosa benga ngai fiancé Na memiye na baboti po baye baye Nazi mobali, moya po balangai Moya po sale langai, na veni Moyo toko bota na ye banaga Kalosa, ikapoyo sanitai Banjuku, chowadishi Bande koboyoka, sukari kambo samo Kelo natia motema, soka abala Azwaya ye mwasi, kuna na poto Apota na eba na papoti na zaipe ba yeba Elo motema, kuni osari kaboye Bolingo kwezanga miso, na mipesa kimobimba Espoir na gayonso, se pa inaye Lelo yonga na zemi, elo asuto lingai Banza ta fotokopi na yo mwano na kobota Nani yako boko lae, nani yako benga papayo Oyo soni yo salingai, na papoti pena fami Soni pena banika, oyo tokola Kako na kumisa kayo Oya libala, lelo to suki wapi, fiancé ya maloba Okelo baticho, lelo Oyo soni yo salingai, na baboti pena fami Soni pena bandika, oyo tokola Tako na kumisa kayo, oya libala Lelo to suki wapi, fiancé ya maloba Soni pena baninga, oyo tokola, lako na kumisa kayo, oya lipala lelo to suki wapi fiancé a maloba okelo wapi jo elo yo kima elo wapi jo elo bakunde ilo elo wapi jo elo singapoto elo wapi me mano akwe Bagelo son de rimote mai yo elo gelo pa punte hilo y ya sea malo bagelo pasa esa monte mai yo elo gelo como monte mai ya sea malo bagelo siga puto y yo elo gelo shagi pa me cae ya sea malo bagelo esa monte mai yo elo gelo anapino colo y ya sea malo bagelo na manu aku e a solo e za titi isso cena zaiko e a solo e manu aku isso cena choque o pamba pamba e biso cena sukami e a solo e zaiko isso cena zaiko e a solo e isso cena choque.